todas estas maldades que enumera Pablo acá, si no permito yo que el Espíritu Santo domine estas cosas en mi vida, estas costumbres se convertirán en hábitos, y los hábitos formarán parte de mi vida, formarán parte de nuestro carácter, y el carácter va a ser nuestra personalidad. Así que por eso de repente ustedes lo pueden llamar carnal, porque estos hábitos que usted adquirió de años atrás van a estar ahí, están ahí, y usted no lo ha hecho morir y va a estar ahí y van a ser parte de su carácter. Y todos pasamos por esta etapa, o pasamos por este, por poder entender estas cosas que modelan nuestra personalidad y se convierten en hábitos, e incluso estas prácticas de la carne se convierten en adicciones. Adicciones de pornografía, y muy fácil ahora con internet. Hay cosas que antes, que no se enumeran acá, pero están ahí. Adicciones a las drogas, que nos llevan a entorpecer, a matar nuestras neuronas en nuestra mente. El alcohol lo mismo, a degradar nuestra vida. Están ahí, son obras de la carne. Y se hacen el carácter de nosotros. Nos moldean las obras de la carne. Así que se hace real lo que dice en Proverbio. Si parece que el 23, Proverbio 23, 7, no me recuerdo, 23, sí, Proverbio 23, dice: como el hombre piensa, tal es. Por eso se da cuenta que hay una batalla en la mente. Como el hombre piensa, tal es. Así que, hermano, mire, las primeras cuatro cosas que nombra Pablo acá, en las obras de la carne, están relacionadas con el sexo. ¿Se dio cuenta, no? Lascivias, fornicaciones, inmundicias, adulterio, cuatro cosas que están relacionadas con el sexo. Y son una de las más fuertes obras de la carne que vienen a nuestra mente, y que nosotros, si la albergamos, tomamos rumbos difíciles de volver si no hay realmente un arrepentimiento en nuestros corazones. Estas son las obras de la carne más fuertes que hay. Las otras también. Pero esta, del sexo, se nombran cuatro. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esto es lo que se maneja en este tiempo, y son las cosas que se deslumbran en la sociedad o que se ven habitualmente. Somos nosotros lo que somos por nuestros pensamientos pasados. Como le decía anteriormente, aquí está, Proverbio 23, 7. Porque cuál es su pensamiento, tal es. Si usted es un rencoroso, es porque usted no ha practicado el perdón, hermano. ¿Se da cuenta? Si usted es un rencoroso, es porque no ha practicado el perdón. Por eso ese fruto de la carne está ahí. Pero usted puede hacerlo. Si usted tiene rencor en su corazón, si usted tiene envidia en su corazón, si usted tiene disensiones, pleitos, que son del ámbito de la coinonía con los hermanos, si usted no perdona, usted va a ser un rencoroso. Y la obra de la carne se va a manifestar, y ahí va a estar parado. Y usted va a decir, todos crecen, hasta los jóvenes crecen. Mire cómo están los jóvenes, están en otra. Y yo estoy acá. ¿Por qué? Porque usted ha alimentado el rencor y no ha practicado el perdón. Pero cuando usted lo practique, usted va a tener paz en su corazón y va a estar bien con los demás. Si usted es un amargado, que todo me va mal a mí, que yo aquí, que yo acá, que yo en esto, que soy amargado, que no me salen todas las cosas bien, es porque usted no ha permitido que la gracia de Dios inunde su corazón y saque esto de su corazón. Son las obras de la carne. Pero se da cuenta que tiene solución inmediatamente. Usted es rencoroso, acuda al perdón y se va a sanar. Para terminar, sí, que termine rápido, ¿no? Porque no es muy agradable hablar de esto. Yo sé también, a mí me tocó esto y yo tenía dos cosas. Una era Isaías 54, que es una profecía acerca de la iglesia y del pueblo de Israel. Que un día se lo voy a compartir, porque me toca el corazón a mí y pienso que esa profecía es para este tiempo. Isaías 54, léala. Es súper buena. Acerca de la iglesia, de estos tiempos. Bueno, y tenía esta otra. Para terminar, todos quedamos en la lucha de la carne, la carne y el espíritu, y ahí estamos, ¿cierto? Como yo, o sea, para resumir, porque tú dices, ya, resuma todo y diga en realidad, bueno, diga de una vez, ¿cuál es la solución para no caer en las obras de la carne? Porque esa mucha doctrina nos paseó por toda la Biblia, por Romanos, que amo en otra. Díganos, por favor, ¿qué sucede? Se lo voy a dar, al tiro se lo voy a decir. Sabes, hermano, que queda un calor, pero atroz, terrible, terrible. Nunca tan atroz, pero un calor fuerte. Me salió muy bueno. Para vencer las obras de la carne, hermano, no hay que alimentarlas, las obras de la carne, ¿cierto? No hay que alimentarlas. ¿Qué hay que hacer? No, sí, está bien. Hay que matar la de inanición, hermano. Eso hay que hacer. Usted tiene que matar las obras de la carne de inanición. Usted no debe darle de comer a la carne. Porque cuando usted le da de comer a la carne se manifiesta con todas estas mugres que leímos hace poco rato atrás. Y eso nos lleva a nosotros a no tener una buena comunión con los hermanos, a no tener buena relación con mi pareja, a no tener una buena relación con mi trabajo, con mi jefe, con esto, con personas, porque las obras de la carne son manifiestas. O sea que, ¿las obras de la carne cómo se hace? Usted tiene que matarla de inanición. No le des más de comer. Y alimente las obras del Espíritu. Y el cuento de siempre que decimos, lea a diario la Biblia. Tenga su momento devocional. Renueve su mente en la palabra de Dios, y ahí usted va a poder decidir en su mente a quién voy a obedecer o quién no voy a obedecer. ¿Sabe usted que cuando comenzó la reunión empezamos a adorar a Dios? Y esa adoración que nosotros tuvimos, ¿sabe usted que nos llevó a la presencia misma de Dios? Y Él se deleita. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa adoración sube como incienso delante del trono de Dios y vuelve en bendición para su vida. Por eso cuando usted viene cargado de problemas y circunstancias difíciles y usted no está mirando por otro lado y está, que voy al baño, que vuelvo, que no, no haga eso. Porque cuando el Espíritu de Dios está aquí, usted no puede hacer eso. No es que yo le esté diciendo no salga ni una parte, no haga nada, sino que usted sepa discernir el momento de la adoración. Porque cuando usted adora a Dios, eso sube con un incienso delante del Señor y baja en bendición y todas las cargas que hay en su corazón y la paz que a usted le falta, porque todos nosotros pecamos, ¿cierto? Viene y trae bendición a su vida, trae renovación y trae la paz que a usted perdió porque no estaba perdido.